Vamos entonces a escuchar a Agustina Milionico por el movimiento en defensa de la seguridad social y ya estamos nuevamente con todos ustedes. Por un sistema de seguridad social integral, estatal, justo y solidario. Porque la crisis no la paga el pueblo. Decimos no a la reforma. Patrón, esa sombra que tiene. Muy buenos días a toda la audiencia del programa de Catombe. Vaya un saludo a Juan Monzón por brindarnos siempre el espacio. Como todos los lunes nos encontramos en los compañeros del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. En esta oportunidad de diálogo con la gente, de poder contarles un poco cómo venimos trabajando. Y para este día nos parece muy oportuno la participación de la compañera Marita Rodríguez, integrante del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Marita sabe muy bien todo lo que lleva y lo que conlleva enfrentar este tipo de trabajos sociales para buscar equilibrar un poco la balanza de la justicia, ¿no? Marita participó de todo un proceso que llevó a mucha gente a la posibilidad de desafiliación de las AFAP mediante la ley de los cincuentones. Hoy nos encontramos para hablar un poco de las actividades realizadas la semana pasada en diferentes puntos de nuestro país. Buenos días, Marita. Bueno, buenos días, Agustina. Un gusto, un placer estar en comunicación contigo, con la audiencia de Catombe y bueno, vaya el agradecimiento, como siempre, a esos espacios, sobre todo del interior del país, que nos han posibilitado llegar a toda la gente. Así que bueno, muy contenta y muy agradecida estar en este espacio. Marita, ¿qué nos podés comentar del trabajo que se estuvo realizando justamente la semana pasada? Sabemos que fueron varias las actividades, bueno, pero que más o menos, ¿qué nos podés comentar de ellas? Bueno, sí, realmente el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social viene haciendo un trabajo muy fuerte. Desde, te diría que ya todo el mes de junio, fue importante. Estuvimos en la Intersocial de Salinas, por ejemplo, varios compañeros también de TCS, estuvimos presentes, el compañero Borges de la COJUPE. También anteriormente estuvimos en la ciudad de Canelones, estuvimos en San José con reuniones muy productivas donde la gente empieza a entender, empieza a comprender de qué va todo esto, empieza a sumarse a esta lucha. En esta semana, esta que está transcurriendo, estuvimos el miércoles en la ciudad de Maldonado, tanto en San Carlos como en Pan de Azúcar y en Punta del Este, haciendo no solamente la prensa local, o sea, rueda de prensa de televisión y radio, sino que también hicimos asambleas en los locales del EPS de esas localidades, y después hicimos una charla pública en la Casa del Maestro, donde fueron varios trabajadores, no solo docentes, sino trabajadores del lugar, con un intercambio, pero la verdad que muy, muy, muy bueno, donde también los trabajadores en cada lugar que vamos y los ciudadanos nos aportan ideas, nos enriquecen las estrategias, el mensaje. El viernes estuvimos en la ciudad de Fraiventos también haciendo rueda de prensa, y estuvimos con la compañera Karina Sosa, iba a ir el compañero Pepe Borges, que no pudo ir por razones de salud. Estuvo acompañándonos Martín Andrada, que fue de Paysandú, muy solidariamente a acompañarnos en todo ese, en toda esa recorrida. Y ahí estuvimos la distinción que tuvo, digamos, que en lugar de hacer charla pública, nos reunimos con gente del Partido Colorado al mediodía, y en la tarde, antes de volvernos a Montevideo, estuvimos reunidos con varios grupos del Frente Amplio, que integran el Frente Amplio en estos eventos. Y bueno, realmente son intercambios muy positivos, porque nosotros llevamos, digamos, el mensaje muy clarito de lo que se viene, lo que compone, digamos, esta reforma de la seguridad social que pretende aprobar este gobierno, y todas las recomendaciones. Analizamos muy profundamente las recomendaciones de la comisión de expertos, que, como sabrá la audiencia, eso no sale a luz en los grandes medios de comunicación ni en la boca de los dirigentes políticos. No salen muchos temas que nosotros difundimos y denunciamos, si no es por boca nuestra, no salen a la luz. Por lo tanto, eso da siempre una sorpresa a nuestro público, a los que nos escuchan, pues se quedan con sorpresa, también con indignación, porque la gente se enoja al discutir, digamos, todos esos pormenores, sobre todo, todo lo que tiene que ver con la SAFAP, ¿no? La SAFAP, su accionar, que no ceja en su constante ataque hacia los trabajadores, porque es una estafa, con todas las letras, y nos denuncian en todos los lugares donde nosotros vamos, siempre nos denuncian, por ejemplo, que el tema de los trabajadores que están en los jornales solidarios que todos sabemos que con un salario absolutamente pobre, bueno, todos han sido afiliados a las distintas ciudades donde vamos por la SAFAP, o sea, no tienen ningún tipo de límite, de ética, porque todos sabemos y vamos denunciando eso, que para estar obligado a estar en una SAFAP hay que ganar 71.276 pesos. Así que esa prédica genera bronca, genera indignación y bueno, genera adhesiones a los postulados que nosotros venimos haciendo, ¿no?, del movimiento. Y también en estos días nos tuvimos que dividir los compañeros que hacemos la difusión, porque también hubo reuniones en Montevideo, en distintos lugares. El mismo viernes hubo reunión en una organización social muy muy importante del Cerro y la Teja, que se llama La Compartita, que engloba ollas populares, organizaciones sociales dedicadas al pueblo, donde hay radios comunitarias, etcétera, etcétera. Y bueno, y para la semana que viene también se nos vienen reuniones muy importantes, ya ahora con la base de sindicatos. Tenemos el martes una reunión importante con todos los trabajadores gráficos en su sindicato, y el próximo viernes tenemos una reunión con los trabajadores de los diques del Estado. Y también tuvimos la semana pasada reunión con los trabajadores de la salud, de salud pública, de diferentes hospitales, las mesas internas, digamos, de los diferentes hospitales de Montevideo, que ya nos convocaron de nuevo para la semana que viene, cuando podamos, de hacer reunión en los hospitales, tanto el Hospital Español como el Hospital Maciel, que son hospitales muy importantes acá en Montevideo. Así que bueno, la actividad nuestra viene creciendo, tenemos también propuestas de reuniones grandes en este mes de julio, y también ya se están programando actividades para agosto. Así que realmente tenemos que repartirnos las tareas porque por suerte vienen muchas actividades, propuestas de ir a cooperativas de vivienda, y bueno, y eso es muy auspicioso para nosotros, y bueno, nos da digamos, esperanza de que este movimiento se vaya creciendo y vaya fortaleciéndose cada vez más. Y bueno, ni que hablar que ahí en Paysandú es un puntal para nosotros el trabajo que los compañeros hacen en Paysandú, y que han fortalecido muchísimo nuestra lucha, ¿no? Marita, más allá de esta sensación que vos comentabas, que se visualiza en muchos trabajadores y trabajadoras, de enojo, de sorpresa, ¿no? Por a veces tener acceso a muchos detalles de cómo se está cocinando la cuestión, y este silencio que de alguna manera venimos denunciando desde hace más de un año, que se viene dando por diferentes representantes políticos, sociales y sindicales con relación al tema de la seguridad social. Más allá de este sentimiento, estas emociones que son lógicas obviamente en los trabajadores, ¿hay un interés por sumarse al movimiento y a lo que propone el movimiento? Sí, nosotros lo que recibimos de primera mano es un interés de sumarse al movimiento. La dificultad que nosotros encontramos, como bien tú lo decís, es que cuando esos trabajadores están politizados, obviamente que todos estamos politizados, ni que hablar, pero Obviamente, cuando su partido político no está mandatando, no está bajando a las bases esa información, esa lucha, esa resistencia, nos encontramos con una dificultad grande, porque estos trabajadores que sienten que tenemos que sumarnos y luchar, se encuentran con la barrera de su partido político, de los dirigentes sindicales también, porque hay que decirlo, no hay que olvidarse que el proyecto alternativo del presidente, con algunas, digamos, algunas podas, diríamos nosotros, pero no importantes, porque los lineamientos principales que promueve la TCF fueron votados en el Congreso del PCNT, el que hubo en noviembre, el 14º Congreso, se votó por unanimidad, y se votó también un plan de que se generara un plan de lucha en defensa de la seguridad social. Bueno, la cuestión es que estamos en julio, en el mes de julio, y nosotros comprendemos que en el medio de eso hubo toda la batalla por el plebiscito, y bueno, pero el plebiscito se terminó el 17 de marzo. Estamos en julio y nosotros lamentablemente no tenemos ese apoyo, en nuestras filas, sentir realmente el apoyo de organizaciones sindicales que están comprometidas en esta lucha. Y bueno, nosotros a todo eso, todo eso que pasa, esa falta de integrarse, esa falta de compromiso, ese recorte, ese retaseo, digamos, la información, de bajarla a las bases, tanto de los sindicatos, de las cooperativas, o de los militantes políticos de determinados partidos políticos, sobre todo de la oposición, nosotros lo atribuimos, que acá nos enfrentamos toda la población uruguaya, nos enfrentamos a un tema crucial, que es el tema de la SAFAP. Y el tema de la SAFAP, más allá de que en diferentes congresos del PCNT, desde los sindicatos, ni que hablar del TCS, siempre estuvo en negativa, digamos, por la derogación de la SAFAP, el Frente Amplio, por ejemplo, no lo tiene resuelto ese tema. No lo tiene resuelto en su interno, así nosotros no sabemos, pero además así nos lo han compartido los diferentes militantes que van a las reuniones. Que nosotros hemos ido inclusive a hablar a coordinadoras del Frente Amplio con bastantes compañeros del Frente Amplio, militantes, activos, y bueno, se encuentran con ese problema que como fuerza política no ha resuelto ese tema de la SAFAP, y eso es lo que divide las aguas, porque nosotros vamos por la eliminación de la SAFAP. Acá nosotros no queremos maquillaje, no hay afán una más buena que la otra, no es posible modificar para bien ese sistema perverso que además, investigando nosotros en estos últimos días, descubrimos la cuna, digamos, de la primera idea de la SAFAP que se implementó en Chile, como todos sabemos, pero vino de la Universidad de Chicago, de los llamados Chicago Boys, que los Chicago Boys fueron llamados así los economistas chilenos, que fueron becados a la Universidad de Chicago y ahí mamaron de primera mano con los padres del neoliberalismo esa teoría económica que hace más de 30 años que está impuesta en el mundo entero. Bueno, los Chicago Boys, o sea, los economistas chilenos, fueron los encargados de implementar de primera mano esa experiencia neoliberal en Chile, entre otras cosas a través de las AFP en Chile, y de ahí se difundieron por todo el mundo y a nuestro país llegó en los años 90, ¿no? Con democracia y todo, porque en Chile se facilitó la implementación de ese sistema, porque estaban en una dictadura de Pinochet, no había parlamento, no había oposición, no había sindicatos, y bueno, fue fácilmente puesta. Entonces, todo eso que viene de tan lejos, que es una demostración clara y concisa del el neoliberalismo, pero a ultranza, y bueno, acá, en Uruguay, no se tiene definido profundamente y totalmente el tema de eliminar la SAFAP. Y eso nosotros encontramos que es el problema principal y el freno principal que tenemos como movimiento para que en nuestras filas se plieguen, digamos, todas las organizaciones políticas, sociales y demás. Ese es el diagnóstico que nosotros hacemos y que vemos, ¿no?, en la práctica. Muy bien, muchísimas gracias Marita por tu participación en nuestro espacio, en el espacio que tenemos en esta radio en Paysandú. Para nosotros muy importante, si bien alguna de las cosas nosotros siempre estamos comentándola, poder poner en el aire las voces de diferentes compañeros y compañeras que integran el movimiento y que den su versión personal también. Muchísimas gracias. Bueno, la agradecida soy yo, Agustina, y como siempre, bueno, muchas gracias a la audiencia, a la Radio Catombe, y como siempre estamos a las órdenes para lo que precisen. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia y nos estamos reencontrando el próximo lunes. Los trabajadores no queremos trabajar más y cobrar menos. Por eso decimos no al aumento de la edad de retiro. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Nos esperan.